Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el senador del Frente Amplio, con Enrique Rubio. ¿Cómo le va, Rubio? Buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo están? ¿Bien? Muy bien, gracias por atendernos. ¿Cómo no? Lo convocamos porque nos enteramos que usted enfáticamente ha indicado la necesidad de que el ministro del Interior, Heber, visite allí el Parlamento para hablar con ustedes, los senadores, y poder intercambiar ideas sobre el aspecto de la seguridad en nuestro país. Y le voy a decir algo antes de seguir adelante, porque me pareció, cuando lo escuché, algo, si se quiere, hasta novedoso. En esta realidad, el senador del Partido Nacional, Jorge Gandini, ha dicho que si el llamado a Heber es para sentarse a conversar y a cambiar ideas y a buscar soluciones, lo ve con muy buenos ojos. No es muy común que el integrante de una colectividad política, cuando llaman a uno de sus ministros, digan de que bueno, que está de acuerdo con el llamado y está de acuerdo con la conversación. Y me parece como que puede estar generándose del gobierno un clima de buena conversación con la oposición, como para, en definitiva, irle encontrando puntos de coincidencia en la búsqueda de soluciones al tema de la seguridad. Cuénteme un poquito cuáles son los motivos por los cuales usted quiere que Heber vaya allí al Senado. Bueno, en realidad nosotros hemos sido muy cautos en este tema. Yo presidí durante todo el año pasado la Comisión Especial del Senado de Convivencia y Seguridad Pública, y solo convocamos una vez al ministro y a su equipo, ¿no? Y ahora lo hacemos no en régimen de interpelación, sino de comisión general, porque nos parece cierto que es más descomprimido, uh-huh, de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y habilita una conversación de otras características. Eso no quiere decir que esté exenta de momentos que siempre suben un poco la temperatura y hay debates fuertes, ¿no? Pero acá lo importante es que entender de que vivimos una situación muy difícil en materia de, bueno, complicada, digamos, de seguridad pública, ¿no? En cierta medida, muy dolorosa para la sociedad uruguaya, y que ha generado una inquietud creciente dentro de la población, que ya empiezan a registrarlo distintos de mediciones y de encuestas nacionales o internacionales, ¿no? Y que este fenómeno parece ser, de acuerdo con las cifras, expansivo, por lo menos en la parte más sangrienta, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con los homicidios. O sea, nosotros nos vamos a concentrar en el tema de los homicidios, fundamentalmente, ¿no? Porque es donde uno no puede entrar en un debate sobre cifras y sobre otras cuestiones que dependen de si la gente denuncia, no denuncia, si se registra, no se registra, yo qué sé. Sino donde está el punto más duro, ¿no? Entonces, es ahí, ¿no? Y es ahí donde nos interesa, ver cuál es el plan del ministro, ¿no? Y si este plan es un plan que sea suficientemente profundo y abarcante, ¿no? Porque este no es un problema de un ministerio aislado, o sea, del Ministerio del Interior, ¿no? Es un problema, de largo plazo, viene de muy lejos, requiere recursos muy importantes y requiere un espectro muy amplio y en el mediano y largo plazo de políticas desde distintos ministerios. Y en lo inmediato, campañas contra la drogadicción, y cuando hay que reprimir el delito, o disuadirlo, ¿no? Que es un tema, digamos, de afrontarlo inmediato para proteger a la población, que es la que está extremadamente complicada. Entonces, para conversar de esto, en este cambio en la sociedad uruguaya, digamos, ¿no? Nosotros nos considerábamos una excepción, y bueno, y hemos dejado de serlo, ¿no? En América Latina, aunque no tiene la intensidad que tienen otros países, ¿no? Bueno, sobre esto es lo que queremos conversar. Rubio, ¿ustedes quieren de alguna forma saber del diagnóstico del ministro y más ahora luego de haberse encontrado con el presidente de la República y haber hablado, entre otras cosas, de más asignación de recursos humanos? ¿O a su vez también y de manera paralela tienen pensado hacerle planteamientos con propuestas, con ideas, con sugerencias como para que se le busque la vuelta, como decimos habitualmente, a un tema tan sensible? Sí, alguna idea hay, ¿no? Que la iremos viendo de acuerdo también con las respuestas. Pero nos da la sensación de que se llegó, digamos, al comienzo de este periodo de gobierno con promesas muy, muy fuertes, de cambios drásticos, y nos parece que se partía de un diagnóstico equivocado en cuanto a la complejidad de la situación, ¿no? Y bueno, y eso ha dado estos resultados, ¿no? Que tienen problemas muy, muy fuertes. Entonces, vamos a tratar de profundizar a ver en ese aspecto, porque hay que tener un diagnóstico que sea acertado y políticas que logren enfrentar esta dramática situación, ¿no? Entonces, ideas se pueden aportar, ¿no? Pero acá la responsabilidad política es del gobierno y del ministro, ¿no? En primer lugar, ¿no? El que tiene la derecha, digamos, en este tema, y bueno, porque durante mucho tiempo se dijo que era cuestión de hacerse cargo, ¿no? Y yo creo que el problema es bastante más complejo que eso. Pero bueno, lo iremos viendo en la medida en que se desarrolle este llamado, ¿no? Que es no es para que el conjunto del Senado tome resoluciones, pero sí para que pueda hacer un intercambio en profundidad, porque la Comisión General tiene una ventaja, esta es por lo menos mi experiencia, ¿no? Tiene la ventaja de que en la medida en que no hay la coerción, digamos, la coerción de terminar en una resolución de respaldo o no respaldo al ministro, permite una discusión mucho más libre, ¿no? En donde incluso puede haber puntos de vista diferentes hasta dentro de la propia coalición de gobierno, ¿no? Sobre este tema. Y bueno, y ese es un intercambio y después veremos cómo sigue, ¿no? Cómo sigue esta historia, porque este tema es uno de los dos temas que preocupan más seriamente a todos los uruguayos, ¿no? El otro tiene que ver con algunos temas económicos, de condiciones de vida, carestía, cosas por el estilo, ¿no? Pero acá estamos dentro del capítulo seguridad. ¿Cuándo va a ser el encuentro? El 7, el martes de la semana próxima. Muy bien. Empieza a 9:30 de la mañana y bueno, y llegará hasta la hora de la actividad. Bien, esperaremos esa instancia y muy posiblemente volvamos a convocarlo para ver cómo se sigue con esta situación. Gracias por esta charla, muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Buena jornada. La conversación era con el senador del Frente Amplio, Enrique Rubio. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.